más allá de mis manos, mucho más allá. Más allá de mis ojos, mucho más allá. Veo el cielo y oigo el mar, mucho más allá. Guardo los secretos que me das. Qué pequeño me siento cuando tú no estás. Una hoja en el viento, un poema más. Un dolor en el rincón de mi corazón. Más allá de distancias, a mi amor, que te quiero con locura y te quiero más allá. No es tan solo una frase y nada más. Recortando tus recuerdos y escribiendo en el cristal. Freno al tiempo que se va. De estos muros, mucho más allá. Más allá de mi puerta, mucho más allá. Duerme toda la ciudad, mucho más allá. Busco tópicos que deshojar. Que te quiero con locura y te quiero más allá. No es tan solo una frase y nada más. Recortando tus recuerdos y escribiendo en el cristal. Pongo freno al tiempo que se va.